podríamos estar en la BBC de Londres, kick off with Nabila Ramdon, o en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Quince minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Saludamos a Diego Girau, que se suma en la operación técnica, y María Florencia Alcaraz va a anticiparnos ahora lo que va a ser durante todo el día de hoy el Día contra la Violencia Institucional. Así es, porque desde hace 2 años, por una ley que fue impulsada por el diputado del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, cada 8 de mayo se recuerda, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Este día se eligió como tal por lo que se conoce como la masacre de Budge, que fue el primer caso de gatillo fácil, donde la policía bonaerense mató a 3 chicos allá por el 97. A partir de un proyecto de ley, esto se institucionalizó, se convirtió en el Día Nacional. Es una buena excusa para que las escuelas, los espacios educativos, los espacios de educación formal, no formal, hablen del tema, lo problematicen, se pueda recordar este caso de gatillo fácil, y también se aporte lo que es información útil para los jóvenes y para los chicos sobre dónde, no sé, si te detienen, qué tenés que hacer, dónde tenés que hacer una denuncia por una desaparición de personas, todo lo que está relacionado a los distintos casos de violencia institucional. Pero más allá de esto, mañana en el Congreso se va a hacer una jornada que se va a extender a lo largo de todo el día, porque arranca a las 10 de la mañana y cierra recién a las 6 de la tarde. Una jornada con un montón de paneles, de expositores. Si uno ve el cronograma, se encuentra con un montón de nombres, desde diputados nacionales, ministros, víctimas de violencia institucional, hablando ahí adelante de los micrófonos, y son muchos los nombres. Llegan, yo recién los estaba contando, llegan casi a 100, lo cual da cuenta de que va a ser una jornada larga, intensa. Esta jornada tiene un nombre, se llama Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Está impulsada también por la campaña contra la violencia institucional, una campaña nacional que también hace 2 años está fuertemente ahí motorizada por Leonardo Grosso, sobre todo, diputado, como decíamos, del Frente para la Victoria. Y el año pasado ya tuvo su antecedente, porque allá por mayo se hizo un encuentro que tenía otro nombre, no se llamaba Encuentro Federal por una Seguridad Democrática Popular, tenía otro nombre, pero tuvo un antecedente ahí, una experiencia. Se montaron un montón de carpas en el Congreso y se estuvo debatiendo durante todo el día estos temas que tienen que ver con linchamientos, que tienen que ver con la situación de los presos, que tienen que ver con los abusos policiales, con los derechos humanos en general, y demás. El año pasado fue una linda experiencia, porque realmente esta jornada federal viene gente de todas las provincias a participar del encuentro. Lo que tiene el encuentro de mañana es que va a ser adentro del Congreso, o sea, lo cual simbólicamente tiene un peso, porque implica como el arribo de una temática bastante preocupante adentro del Congreso. Sí, el año pasado se habían realizado algunas charlitas dentro de lo que era el Día de la Violencia Institucional. Se había hecho en la Plaza Congreso una serie de debates en carpas. Exacto, y dentro del Congreso había sido el acto de apertura. La apertura y el cierre también había sido afuera. Mañana la apertura va a estar a cargo de Miriam Medina, que es la mamá de Sebastián Bordón. También va a estar el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, Jorge Tayana, legislador, Hugo Cañón, que es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Agustín Rossi está anunciado dentro de los expositores del panel de apertura, ministro de Defensa, y va a estar coordinada esta mesa por Leonardo Grosso. En el comunicado que estuvieron difundiendo para convocar a los medios y a quien quiera participar de esta jornada, hacían mucho hincapié en quiénes tienen que discutir y quiénes tienen que debatir sobre lo que es la seguridad. Dice el comunicado textualmente, dice, la seguridad no debe estar pensada desde la lógica del enemigo, donde el respeto y el ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y queda limitada a un tema punitivo y represivo. Entendemos que la violencia institucional es una de las más nefastas consecuencias que implica el discurso de la mano dura que hoy se pregona desde los medios de comunicación monopólicos con sus distintas variantes. Esa es un poco la apuesta que tiene este encuentro. Un dato para sumar y que me parece interesante darlo a difundir es que el CELS, que va a estar participando con algunos de sus especialistas, de hecho está Berbisky anunciado en una de las mesas, Paula Litvatsky también, que ha pasado entrevistada acá por Diario del Futuro, va a exponer en alguna de las mesas, que son un montón, por eso no vamos a pasarlas todas porque sería aburrísimo, pero está ahí la información en Facebook. Si uno se mete y pone campaña contra la violencia institucional, aparece el cronograma, que es esto que decíamos, es extensísimo. Decía sobre el CELS que mañana van a estar dando asesoramiento gratuito a víctimas o a familiares de violencia institucional ahí a lo largo del encuentro, más allá de las mesas, van a estar ahí, uno va a poder acercarse y preguntarle dudas, cómo llegar a una fiscalía, cómo continuar un trámite que comenzó en una comisaría y después alguien no sabe cómo judicializarlo y demás. Me parece piola esta iniciativa. El año pasado esto no se dio, ahora se suma esto y estaban comunicándolo ahí a través de las redes sociales del Centro de Estudios Legales y Sociales, y me parece que interesante para sumarlo. Estos días vienen, se ha declarado el mes de la violencia institucional en las universidades, por ejemplo, y vienen como con una trama relacionada a estos temas. Ayer hay que contar que en la legislatura el legislador Pablo Ferreira, que encabeza el bloque de Izquierda Popular, asumió o se erigió como presidente de una comisión especial de seguimiento y prevención de la violencia institucional dentro de la legislatura y dentro del ámbito de la ciudad. Ayer se hizo el acto de presentación, estuvo ahí también Abel Córdoba, también hubo algunos representantes del CES, estuvo la mamá de Kiki Lescano, una víctima de Gatillo Fácil ahí, y otros legisladores acompañando este espacio nuevo e interesante que también tiene un antecedente previo. El año pasado se había presentado como un proyecto para llevar adelante un observatorio de la violencia institucional. El proyecto no prosperó, estaba ahí motorizado por algunos legisladores que están el año pasado. Ahora este espacio se hace formal y ayer se presentó y viene también de la mano. Y dentro de la agenda también que de esta temática que siempre recorremos y siempre mencionamos, hay que contar también que ayer se hizo una marcha en Córdoba para denunciar un caso de Gatillo Fácil. La policía cordobesa, ya conocemos, siempre vamos contando algunos distintos casos de abuso que tiene que ver también con el régimen que hay ahí, el código de faltas cordobés que permite detener y armar una causa a cualquier chico que tiene, por ejemplo, una gorra y a un policía le molestó y le armó una causa, un sumario. Ayer hubo una movilización porque se están denunciando dos casos de Gatillo Fácil, dos chicos que de 16 y 20 años que fueron baleados por la policía, Lautaro Torres y Ezequiel Barraza. Sus familias están denunciando eso. Hay una causa judicial abierta, pero se investiga como homicidio simple, algo que es muy común, que se repite, es un patrón que se va repitiendo y multiplicando en todos estos casos, que es el caso de legítima defensa. Los policías salen a decir que se defendieron y por eso dispararon. En este caso la investigación judicial está apuntando por ese lado, así que también, ya que hablamos de este tema, me parecía conveniente recordarlo, esto que pasó, y seguirlo de cerca, a ver cómo es que continúan estos dos casos de Gatillo Fácil en Córdoba. Repasando, mañana Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, adentro del Congreso, el acto de apertura a las 10 de la mañana en el Salón Azul. Después las actividades se van a estar haciendo, los paneles de exposición y de debate van a estar llevándose a cabo en los distintos salones del Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, también en el Salón Azul. Está el cronograma ahí dando vueltas por internet, si uno lo busca en Facebook, en las redes sociales, lo encuentra y se fija cuál de las charlas les interesa ir. A las 6 va a estar haciéndose el cierre con la lectura de un documento consensuado sobre cuáles van a ser los principios políticos de esta campaña y cuál va a ser la agenda que se marque en el tema de violencia institucional durante todo el 2014. Estela de Carlotto va a estar a cargo de la lectura de este documento y del cierre allá por las 6 de la tarde mañana, así que seguramente vamos a estar acompañando este tema y viendo cuáles son las consecuencias, la agenda que se va marcando y hacia dónde se pone la lupa sobre esta temática.